Si amarte es el castigo que yo tengo, yo juro castigarme hasta morir. No importa que me engañes y me mientas, lo mismo de ilusiones de vivir. Lamento que tú vivas tan ausente, desprecias mi cariño y mi humildad. Y si tú quisieras el presente que te ofrezco es la más hermosa y pura realidad. Viajas en loca fantasía, sueñas un mundo de color. Nada existe en esta vida, nada, nada sin amor. Deja tu loca fantasía, deja tu mundo de color. Y si tú quisieras el presente que te ofrezco es la más hermosa y pura realidad. ¡Y sí! ¡Eso! Quisieras el presente que te ofrezco es la más hermosa y pura realidad. Y si tú quisieras el presente que te ofrezco es la más hermosa y pura realidad.